Golpe de calor con mi compa Lupe y la renovación, viejo. Mi compa Javier Rosas. Cállense, prima, dice. Pariente, ¿cómo amaneció, compa Lupe? Amanecí con mucha sed, llego allá, me empate, traigo la boca seca. Siento náuseas y mareo, fuerte dolor de cabeza. Creo que me deshidraté demasiado, el estrés ocupo vacaciones. Consultaré y pediré que no me den inyecciones. Rápido te cuento todo, es un golpe de calor. Te voy a incapacitar y para tu cuerpo hidratar mucho líquido te vas a tomar. Clarito escuché cuando dijo te vas a tomar. A mí me valió madre, compachino, y por eso bien agarré la hielera, la llena de botes y me puse a beber. Puse música en la troca, ya tengo tres días hidratándome bien. Y alcohol no me recetó, pero tampoco me dijo que no. Y ya me siento mejor, y ya me siento mejor. ¡Vaya, viejo! Y así suena la renovación, pariente. ¡Va Javier Rosa, Lupe! ¡Cállese, coco! ¡Ánimo! ¡Así tenía que ser! Amanecí con mucha sed, llego allá, me empate, traigo la boca seca. Siento náuseas y mareo, fuerte dolor de cabeza. Creo que me deshidraté demasiado, el estrés ocupó vacaciones. Consultaré y pediré que no me den inyecciones. Rápido dijo el doctor, es un golpe de calor. Te voy a incapacitar y para tu cuerpo hidratar mucho líquido te vas a tomar. Clarito escuché cuando dijo te vas a tomar. Y usted muy obediente, compachino. Pues si dice el doctor. Fierro, garreta, hielera, la llené de botes, me puse a beber. Puse música en la troca, ya tengo tres días hidratándome bien. Alcohol no me recetó, pero tampoco me dijo que no. Y ya me siento mejor, y ya me siento mejor. ¡Hálame, compa Lupe! ¡Ale, sí, viejo! Andaba crudito el viejo. Golpe de calor, compachino. Algo bien, compa Javier. Seguimos avanzando, pariente. Ánimo.